Buen día, gente. Yo soy Schubert Perdomo. Soy de Centuriones, del grupo Centurión. Soy asalariado rural ahí y tengo unos bichitos ahí. Colón también. Y bueno, estaremos en ese fogón.